Hold on tight. Hi, this is Per from Roxette, and you are listening to Good Karma Radio Show. This is Per from Roxette, and you are listening to Good Karma Radio Show. ¡Hala, hala, carnalitos! ¿Pero cómo estáis? Bonito, bonito sábado para todos. Así que, nada, estoy abriendo show. ¡Qué bonito! Me quiero decir la hora, porque antes se lo hacía decir a mi compañera. Siendo 19:03, aferraros a la radio. Subid el volumen, que aquí comienza... Good Karma Radio Show. Pero qué bonita voz. Hola, mi querido y liberado Fix. Pero qué bonito que hemos arrancado el programa hoy. Pero qué ha pasado. ¿Qué ha pasado que lo he arrancado yo? Pero muy buenas tardes. Y el leonino también. Y el leonino quería un poquito de protagonismo al principio también. Así que sí, bueno, soltamos un poquito la cuerda ahí. Por supuesto, los leoninos no necesitamos protagonismo. Lo llevamos innato, niño. Que yo te deje un poco de protagonismo es otra cosa. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Así que vamos a ir intercalando. Un día vas a ir comenzando vos, otro día yo. Eso, okay. Y la gente, los niños, los karmadictos, vais a tener que votar a ver quién le habéis gustado más, a ver quién le gusta más, a ver si la soga que me ha soltado el Brick se la arrojamos en el cuello y chau. ¿Cómo va con este día lluvioso, Zeta? Hermoso, así que nada, vamos al turrón, niño, que me cuentes qué es lo que tenemos en el programa. Tenemos un montón de cosas, tenemos... Tu Deidad de Luz, que si querés comentarnos con qué nos vas a que te he preguntado a ti, niño, pero que te he preguntado a ti, que por favor que lo cuentes tú, que me cuentes qué es lo que has traído, yo después hablo de lo mío. Dale, tenemos estrenos, tenemos a Miley Cyrus con una canción nueva que lleva el mismo nombre de su álbum. Vamos a tener flashback, hoy el DeLorean lo vamos a tripular un poquito cada uno, también vamos a tener un destacado. Y vamos a tener también algo de tendencias. Por supuesto, en el DeLorean creo que viene Eric Clapton y Bryan Adams. Así que nada, vamos a ver ahí qué hay cuando se abre ese baúl. Y obviamente tenemos en el Deidad de Luz estrenos. Tenemos el estreno de nuestro querido Ernest Prana desde España. Y luego tenemos algunas cosas suecas por ahí que no recuerdo ahora, pero lo voy a ir leyendo cuando avance el programa. Por supuesto, tenemos colgadito el spot que pueden mirar ahí, un adelantito de lo que vamos a estar presentándoles el día de hoy. Y vamos nada más y nada menos que al turrón, niño. Vamos a contar cómo la gente se puede comunicar. Les recordamos a todos que tenemos un Facebook, un Instagram y un canal de YouTube que a todos le hemos puesto así en combo, Good Karma Radio Show. Así que nada, buscaros ahí y comentar. Por supuesto, y también pueden mandarnos un mensaje a nuestro WhatsApp, que es el 11-6470-47, o también pueden mandarnos un mensajito a través de la app. Para toda la gente que nos está escuchando a través de la app, puede apretar el botón que dice mensajes y enviarnos mensajes, fotos y todo lo que quieran. A través de la app. Bueno, y obviamente también tenemos un Twitter que todo el mundo que nos sigue del primer día sabéis que la hemos cagado, porque como le hemos puesto querido, liberado y escorpión, señor. Good Karma Radio 1, somos los número 1, ¿no es así? ¿Por qué? Porque somos los putos amos. Y hablando de los putos amos, le recordamos a la señora de Luis Miguel que en este programa no le vamos a pasar a Luis Miguel. Nada, de ninguna manera. Besacos, guapa. Bueno. Así que bueno. Sin más rodeos, niños, vamos a dejarlo con lo comenzando. Que todo el mundo espera. Que arranquemos sí, sí. con Roxette. Ni recuerdo con qué arrancamos, pero que seguro que es Roxette. Tenemos Dangerous. Pero cómo me gusta Dangerous, que se lo voy a dedicar a mi querida amiga Noelia, que cómo la extraño a esa niña, y que el otro día me dijo, pero cómo me gusta este tema, lo estoy del escuchar, y dije, por qué no, vamos a pasarle a Roxette, y nada, niños, así muy bien, comienza, muy bien. Así comienza Good Karma Radio Show con Roxette y Dangerous. You know she's a little bit dangerous. Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. Som en vårvind mot mitt ansikte, ett höstlöv på min stig, eller en vit flagg som berättar att mitt hjärta kommer hem från ett krig. Jag är fri, så fri jag kan bli. Oh, Ricky Lee, jag svävar. Min así. Oh, Ricky Lee, jag svävar, min själ är din fantasi. Estrellas del Norte, vestidas para el éxito. They got the look. No sé, quería escuchar la cortina, pero como no tengo retorno, porque no estamos en el estudio, ahí vamos, ahí vamos. Sí, cómo me gusta nuestro querido Ernest Prana y su tema Dos Cafés. Dos cafés, señor mozo, por favor, dos cafés. Dos cafés, mira la fusión que sería dos cafés y 100 botes de shampoo. Claro, niño, pero que sí. Que shampoo con sabor a café, que me lo tomo todo mientras me estoy bañando. Pero a ver, volvamos a lo mismo. Mozo, dos cafés, uno para el Briggs y uno para mí. El mío que sea cortado, por favor. ¿Por qué tenemos dos cafés? Cortado con poca leche el mío. No vaya a ser que me sirvan una lágrima, que las detesto. No, eso es lágrima. Es lo invertido al café y aquí hemos pedido cortados. No me hagáis reír porque el pulpo por cosa está diciendo algo así como de cogote y de esa cosa. Pero nada, no vamos a hablar. Sí, vamos a dejarlo ahí. ¿Por qué hablamos de nuestro querido Ernest Prana? Porque el día de ayer habéis estrenado un nuevo single que se llama Tu Amistad y tiene una pequeña historia. Ernest Prana hace menos de un mes abrió su TikTok, como todo el mundo. Nosotros la habíamos descargado, pero nada, ahí no le hemos entendido, ahí ha quedado varada y no sé qué ha pasado con nuestro TikTok, pero no importa. Ernest lo abrió y como niño joven de hoy por hoy le ha agarrado la mano en 3-2-1 y en solo un mes tiene 2.800.000 seguidores. Pero no lo puedo creer. No sé cuál es el básico que uno tiene que tener en TikTok, pero que este niño, hasta él estaba sorprendido que en menos de un mes habéis llegado a los 2.800.000. Yo le voy a poner a la vieja ahí que administra el TikTok de nosotros, Z. Hay que ponerla, no sé qué hará esa vieja, que bailan en agua, pero no importa. Y como arrancó, Ernest todos los días pedía a sus seguidores que le mandaran algo de lo que quería que él hiciera una canción. Entonces la gente le decía, Ernest, habla de, no sé, del clima, habla de la amistad, habla de esto. Y todos los días él colgaba un videíso cantando unas pequeñas líneas con lo que la gente le había propuesto. Y bueno, sí, el primer video que fue el que fue como viral, que se hizo viral, pero en toda España, en toda Latinoamérica, fue el de Tu Amistad, porque le agarró la guitarrita y empezó, lo hizo y se volvió, pero viral. Con este tema, con esa canción en particular, el niño se hinchó a ganar seguidores, hizo explotar la centralita y nada, hoy está en 2.8 de seguidores y decidió grabar la canción, ir al estudio, grabarla y ha hecho, a mi gusto, uno de los mejores temas y más lindos, más bonitos y más alegres. Se lo dije hoy que estamos hablando, dijo que si podía iba a escuchar porque le dije que el

Los agudos de este chico, Charlie Puth. Cómo me gusta Z como canta este chico. Canta bonito el niño, canta bonito. Sí, sí, está sonando en el momento de tendencias. Yo lo llamo el chico de la cicatriz. Había contado él en un momento que había sufrido una mordedura de perro. ¿Cómo vos, Z? ¿Te acordás? Pero, sí, pero me ha mordido. Ah, sí, me ha mordido la cara, sí, es verdad. Me ha mordido el labio ese perro cochino. Bueno, a él lo había mordido en la parte de arriba del ojo, cerca de la ceja. Le había quedado una cicatriz por la que se persiguió por muchos años y hoy por hoy se amigó bastante con la cicatriz porque junto con los años llegó el éxito del hoy por hoy tiene su cicatriz, pero es una marca, pero registrada. Muy bien. Mundialmente conocida. Entre los trabajos más conocidos de Charlie Z, vos sabés que se encuentra See You Again para la película Rápidos y Furiosos 7. Yo no vi la película esa, pero bueno, todo el mundo habla de la parte en la que aparece Charlie Puth. Aparece el Charlie Puth que ha hecho un bolo en este tema en honor a Paul Walker, que es el artista que falleció, el actor que falleció, y da la casualidad que justamente era su actor favorito. Lo que vamos a estar escuchando ahora es We Don't Talk Anymore, así que vamos con un poquito de buena música también de la mano de Charlie Puth, el chico de la cicatriz. We don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't love anymore. What was all of it for? Ooh, we don't talk anymore like we used to do. Just heard you found the one you've been looking, you've been looking for. I wish I would have known that wasn't me. brain. Oh, it's such a shame that we don't talk anymore. We don't talk anymore. Suena en Vox, Good Karma Radio Show. Hi, this is Per from Roxette, and you are listening to Good Karma Radio Show. Didn't I tell you everything is possible in this déjà vu? Try the riverboat, the carousel, the pigeons barbecue. Look at all the people, happy faces all around, smiling, throwing kisses, busy making lazy sounds. It's a bright June afternoon. It never gets dark. Pretend that you're a star, 'cause life's so very simple, just like la la la. My life, I've longed for this. Ella guarda los secretos del pasado. Flashbacks. Hola, soy Luisina de Rosario y quiero que hoy en el baúl del DeLorean saquen al gran Eric Clapton. Pero qué bonito. Y si escucho esta gran canción de Eric Clapton, a mí me viene el Huff cantando el maravilloso Esta Noche, no hay duda. Sí, por supuesto. El pulpo nos canta por la cucaracha. Es tarde a la noche. Le sale medio gas. Parece más Gardel. No, pero convengamos que Juan Antonio Ferreira tenía ese vozarrón, tiene, porque sigue cantando ese vozarrón. Sí, y habéis hecho una muy buena interpretación y versión del tema de Eric Clapton. Que la hizo casi suya, sí. Sí, tal cual, porque volvemos a lo mismo. Yo escucho esta versión y no. Córreme al Clapton y poneme al Huff, exactamente. Qué bueno que la gente se habéis conectado, habéis mandado mensajes. Sí, tal cual. Y nada, y estáis pidiendo temas. Qué guitarrista, por Dios. Qué guitarrista, Eric Clapton. Pero Dios, de la hostia. Sí, la revista Rolling Stone lo puso en el puesto número 2 de 100 entre los mejores guitarristas de todos los tiempos. Es genial. Excelente, bravo por la Rolling Stone, que lo habéis puesto en el puesto número, no me acuerdo, 2. Eso. Y aprovecha para, por favor, a decir nuevamente el teléfono para que la gente, si quiere escuchar a su artista preferido en flashback, nada, podéis comunicaros al 116.470.47 es el WhatsApp y está habilitado. Eso, y si no, a través de la aplicación, que como dice mi amigo, es muy amigable y tiene un botón que donde nos pueden enviar una foto, un texto, un audio o lo que vosotros queráis. Si quieren enviar dinero, ¿por qué no? Envíenlo, que será muy bien recibido. Nada más práctico. Aparte de poder escucharnos con la mejor fidelidad, encima tienen un acceso directo para conectarse con nosotros. Eso, que es tal cual, y si quieren pueden enviar dinero, aceptamos Mercado Pago, cuenta DNI, que se lo he robado a nuestros queridos amigos de Time Punto Estética. Que nada, que vamos a vamos a dejarlos con este tema de Eric Clapton, y que obviamente lo presentan nuestros queridos amigos de La Plata, de @Times.estética, Eric Clapton y un temazo acústico, Leila. Por Dios, cómo me gusta este tema y cómo me pone, por Dios. Vamos con Leila y el clavo. Viví la música como más te gusta. GK en vivo. See if you can spot this one. I fell in love with you. You turned my whole

artistas favoritos y toda la data. Hey, what up? It's yours truly, Jason Derulo. This is Justin Bieber. GK destacado. Bien, sonando súper clásico. Me había olvidado que teníamos a Justin Bieber en el separador y que él mismo se presentaba. Súper artista contemporáneo, uno de los artistas que más ventas tiene a nivel mundial. Creo que es el de la cara, el de la cara chistosa. Porque el tiene seguidor, esa cara de británico que a mí me representa cual. Graciosa. Cara de galleta, diría mi amigo. Cara de galleta que ama al Shinji. Él es fanático del muñequito de jengibre. Sí, pero me pasa como me pasaba con otra banda británica, la de King, que no los puedo escuchar. O sea, los tengo que escuchar, pero no verlos. Porque si los veo, me pasa como el otro día con el niño de Blinding Lights, que me la bajan, que los tengo que escuchar, pero no verlos. Bueno, no me digas. No, es algo mío, es algo del Z, obviamente, es algo para tratar con mi terapia. Nada que bueno, comer. A ver, te sugiero, ya que estás con ese tema, a ver, Ed Sheeran estuvo bastante tiempo guardado, aparte de la pandemia, porque bueno, fue papá el año pasado. Pensé que se le quedó dentro del closet y que no quería salir. Contemplando el embarazo con su esposa todo el año pasado, aprovecharon el tema de la pandemia, no se lo vio mucho, pero vamos a ver, a acoplar a lo que vos estabas diciendo de recién, que hay unas imágenes, digamos, bastante nuevas. Él estuvo en un concierto homenaje a un artista que falleció, Michael Gudinski, no me suena a mí, donde realizó tres temas. ¿Qué estuvo... cosa no te suena, tío? Michael Gudinski. ¿Quién dicen que es Michael Gudinski? Supuestamente. A Houdini, me suena a mago. Supuestamente una celebridad muy importante de Australia que falleció, donde Ed Sheeran realizó tres temas. Esto fue hace tres semanas, hace poquito. No, australiano es el único Michael que conocemos, es a Michael Hutchence, de los nuestros queridos Inexes. Así que hay video de esa presentación que estuvo ahí como muy correcto, muy de gala. Se lo ve quizás un poquito más delgado. Pero bueno, vamos a aclarar algo, no tiene nada que ver con la gordura o con que sea flaco. No. Me resulta chistosa, niño. Veo su cara y me da gracia y que no le puedo escuchar porque pierde todo el interés de la música que hace. Yo dije, y me da gracia. Yo dije que se ve un poco más delgado porque hacía mucho tiempo que no aparecía en los medios y nada. Él estaba dedicado a ser padre. Muy bien. Como que la primera padre, aparición. Típico padre, la criatura le ha consumido la poca voluntad de vivir que tiene. Ahí está con el niño que le llora todo el día. A ver, ahora lo que vamos a estar escuchando es un tema de la banda sonora de la película Yo antes de ti. ¿Cómo lloré con esa película, por Dios? Es el tema Photograph. Y este tema está auspiciado por Viángeles Muebles. Así que los chicos nos están presentando este próximo tema que va a sonar ahora. Vamos, Pulpo. Loving can hurt. Loving can hurt sometimes, but it's the only thing that I know. When it gets hard, you know it can get hard sometimes. It is the only thing that makes us feel alive. Keep this love in a photograph. We made these memories for ourselves, where our eyes are never closing, hearts are never broken, and time's forever frozen still. So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me closer till our eyes meet. You won't ever be alone.

Estrellas del Norte, vestidas para el éxito. They Got the Look. Me gustan también mucho estos niños. Son suecos, típicos suecos, y hacen música linda, porque no sé qué tienen los suecos, pero a mi gusto, sí, como que siempre digo, pero hacen todo bien. Como que me he quedado impactado el otro día con este niño, el islandés, el Rurik, el jugador de fútbol, que cuando salió todas las niñas morían, porque tiene cara de niño guapetón, tiene cara de modelo, de hecho incursionó en el modelaje. Y nada, que lo estaba ahí, porque creo que en su momento lo empecé a seguir en el Insta. Y además de hacer todo bien, porque lo han metido en el bailando de ahí de Islandia, que es como el bailando que se hace aquí, pero bueno, ahí en Islandia, mira, bailaba perfecto, como los dioses. Y nada, que también tiene su carrera musical, su costado musical. Ya habéis lanzado un tema con un coro que a mi gusto es impecable, y me quedé ahí como diciendo, ala, pero también canta, porque todos los nórdicos, todos los de esa parte hacen todo bien. Como estos niños de Gustav y Víctor, que también cantan muy bien, que no sé por qué me dio por las ramas, típico del Z. Pero bueno, que a lo que iba, que no sé por qué hacen todo bien, a mí me gustan y nada. Gustav y Víctor, habéis presentado un tema que casualmente se llama América. ¿Por qué la fijación de los suecos, los nórdicos, con América Latina, por sobre todo? ¿Por qué le llamamos tanto la atención? Que a ver, Brix, explícamelo, que debes tener una teoría tú. Debe tener una teoría. Quiero que quizá la inventes aquí en el momento. Quizá la vida monótona de ellos y querer llegar acá y poder experimentar de cruzar la avenida por un lugar donde no hay una senda peatonal. Seguramente es eso. Hoy justo hablaba con nuestro querido Víctor Olson, que lo tenemos en nuestro CD de Cat the Look. Así que, nada, primero, vamos a hacer una salvedad aquí, que a cualquiera que todavía no habéis tenido nuestro CD de Cat the Look, lo podéis pedir. Y al doctor Marcelo, que nos escribe y como fiel oyente de cada sábado, le recuerdo que tenemos sus CDs guardados, que no os preocupéis, que ya se los vamos a enviar. Me he perdido, que no sé a dónde iba. Ah, que hablaba con Víctor y él es muy, pero muy, pero muy fanático de Argentina, por sobre todo, y de Latinoamérica en general, pero que está así como sí, que quiere mucho a Argentina y siempre me pregunta cosas de Buenos Aires y de esto y del otro. A muchos europeos le pasa. Sí, pero hoy Víctor me dice, hablábamos y me dice, te voy a decir mi respuesta, y me ha mandado él tocando la guitarra y me mandó Dale Alegría, Alegría a mi corazón, cantándomela en un perfecto español. Y yo le digo, pero ala, tío, pero cómo te gusta. Y me dijo, sí, el gran Fito Páez y Mercedes Sosa. Y me habla de muchos músicos argentinos que no sé, me llama mucho la atención. Pero bueno, vamos a dejaros de hablar porque nos va a escribir el señorita Grey, va a decir que nos hemos pasado. Así que... besacos. Besacos a esa. Así que nada, muchos besacos y abrazos. Y este tema que viene ahora, América de Gustav y Víctor, lo presenta nuestra querida amiga de Maylin Frías, que la pueden buscar ahí en Instagram como Maylin Frías, y que señorita Corín se ha apuntado seguramente a alguno de sus cursos online, que recordad que si nombran a Good Karma Radio Show tenéis 1.500 pesos a la tío, porque se salvan un montón de dinerico, un montón de dinerico en el curso online. Así que nada, lo dejamos con con Gustav y Víctor haciendo América. Aquí vienen mis besacos y abrazos para todos nuestros queridos karmadictos que, como siempre digo, estáis así, del otro lado escuchando y que a veces digo, hay que saludaros a todos, y sí, hay que saludaros porque ahí están, aunque suene repetitivo, tenemos karmadictos fieles, así que sin repetir y sin soplar, vamos a saludaros. Beso grande a Marcelo, nuestro querido Marcelo Siroma, que siempre nos escucha, nos apoya y reclama sus CDs. No os preocupéis, gracias, que aquí están. Gracias por estar del otro lado. Gracias a nuestro querido Richard, que dice, los estoy escuchando y soy un niño muy travieso y juguetón. No sé por qué ha puesto esto, pero lo repito, y después ha mandado un audio que quizás salga por ahí. También a Cristian Castelvi, que desde Rosario dice, aguanta el programa, seguís así, que me encantan y me divierten. Samantha, que dijo, los estoy escuchando camino hacia el trabajo y cómo me hacéis morir de risa y cargar energías. También besacos a nuestra querida señorita Grey, a su mami, que nos estáis escuchando. Besos a Maxi y a Mónica, a Maxi y a Adrián, que como siempre desde Funes o Tierra de Ensueños nos escuchan. Qué bonito vivir en un lugar que se llame Tierra de Ensueños. Se me hace como es mágico, es arcoíris, ovejitas y todas cosas lindas, que no veo la hora de poder viajar, ir a conocer vuestra casa, niños. Y bueno, y no sé, si alguno me olvido, después saldré en algún momento. Besacos a todos, los queremos y gracias por estar ahí. A nuestra querida Luisina también, que salió en un audio. Besacos a todos. Muy bien, seguimos con la tandita de saludos para todos nuestros karmadictos que están ahí del otro lado, conectándose también a través de las redes. Recuerden que pueden mandarnos mensajes a través del 11-6400-7047 o a través de la app y el botón que tiene la aplicación. A ver si alguno se anima a mandarnos alguna foto de esta tarde lluviosa con algún mate, torta frita. La aplicación es muy amigable, no le dijiste que es amigable y capaz que le da miedo meterse en la aplicación. Es muy amigable y especialmente para usted, abuela. Aprieta un botón. ¿Cómo estás, abuela? Hola, karmadictos. Hola, karmadictos, ¿cómo están? El que es muy amigable con la aplicación es el Ricardo, que mandó un audio de las aplicaciones, se las conoce todas. Uy, ya me da miedo. Se las ha bajado. Pero bueno, yo aprovecho mi intervención para mandarle un beso a la tía Griselda, que siempre nos escucha. Muy bien, saludos para la tía. ¿Ese no era Aldo el que se las a todas, abuela? No, el Ricardo también no ha dejado aplicación. Seguramente le van a crear una para él, que se llame Ricardo App o algo así, porque a él le encantan las aplicaciones, se baja todo. Hasta la de jueguito se baja. Dijo que era muy juguetón, así que se debe estar tocando con el programa. Muchos se van a aprender ahora cuando se habilite la aplicación del oso borracho. Vamos a estar auspiciando ahí seguramente. Ay, sí, el Ricardo lo va a agarrar al oso y le va a dejar todos los pelos. Lo va a dejar sin pelo. A ver, vamos, abuela, con algunos saluditos. Tenemos del otro lado ahí a Giovanna Roxer, Jorge Centurión, Rafael Orellana, Cristian Navarro, Diana y Cristian, María Amadeus, Natalia. Beso a la Diana, espero que haya conseguido, que se haya encontrado en la cocina, porque yo te cuento, ella se compró una casa y todavía no sabe dónde queda la cocina, y lo tiene el marido ahí que te frega, que te cocina, y ella decirle mientras... que saque la Arno, que todavía no la desembaló del casamiento. La usó una vez, abuela, una semana, que estuvo sin gas, me consta, porque me llamó para decirme, ¿cómo se usa? Pero te mintió. Seguro que la usó de apoyabazo, porque no le habrá sabido ni cómo prender. Bueno, te dejo con los saludos, quería contar eso. También para María Amadeus, Natalia Breguiano, Cristiano Matos y Andrea de Benavides. Así un beso bueno. a la María Amadeus, que cocina unas cosas de ricas, a niña. Uy, no ve la hora de que pase la pandemia y ir a comer las pizzas de ella. Hace cada cosa de rica. Uy, debería ponerse un emprendimiento, un microemprendimiento. Me sumo ahí, abuela. También. Sí, iba a decir antes que le como la galletita, pero sonaba muy fuerte. Y viste que todo se malinterpreta hoy por hoy, no se le puede decir nada a la gente. Mira, yo voy a ir y le voy a comer las pizzas. Voy a ir con un tupper también, porque si queda algo yo me lo traigo. Abuela, y hoy que está un poquito más fresco, ¿le tiraron alguna frazadita y algo abajo de la escalera? O Me dejaron, no, acá el pulpo, sabe lo único que hace el pulpo, que no estamos tendiendo, dice señorita Grey, pero no importa, porque ahora el programa lo manejamos desde la escalera. El pulpo no me da comida, pero sabe lo que hace, abre la puerta y me muestra cómo se cambia y se hace todo el sexo. Y yo que por estoy Dios. Acá abajo, ahí sí la imagen, por Dios. Y después con esa imagen tengo que vivir hasta el próximo programa. Bueno, besitos, carmadictos, chau. Nuevo sonido para vos. Hi guys, I'm Ariana Grande. Ya, estrenos. Estrenos. I love you, Justin. Prisoner. Muy bien. Prisoner. ahí tarareando el prisionero junto a pero que niño que cuando escucho las canciones luego en la TV o en la radio o donde la pongan, digo, pero esto es lo que presentó el BRICS, porque si no es la única forma que tengo de prestarle atención, así que viene ahí porque me hace conocer. Qué curioso esto, no solamente a vos te pasa, a mí también, Zeta, o sea, recordemos que antes de toda esta hermosa música de los tres segmentos, nosotros principalmente somos fanáticos de Roxette. Sí, muy bien, debe ser. Hay un montón de cuestiones y de mitos que gracias a las presentaciones que hago y a lo que me pongo a leer, hay muchos artistas que por ahí le tenía un poco de recelo o quizá, no sé, el ejemplo más práctico es Justin Bieber, o sea, me guste o no me guste, es uno de los artistas pop del momento que más vende. Y está haciendo un muy buen trabajo, más allá de su vida privada. Es como un poco como Maradona. vamos al meollo del asunto, niño. Estábamos con Miley Cyrus, sí, una de las celebridades del nuevo pop, como estaba diciendo. El año pasado, hay algo que viene en mi cabeza dándome vuelta, y justo escuché gente que estaba hablando de algo similar. El año pasado, que fue el año pandémico, yo quiero darle un aplauso. El año pasado nada más, niño, por Dios, que se ha extendido todo 2021. ¿Cómo sí, el año pasado nada más? Bueno, el año pasado fue como lo más nuevo, el caótico, cuando comenzó la pandemia, que ahora yo pensé que se iba a frenar un poco el mundo de la música, y las chicas y los chicos de tendencia se pusieron, la gran parte del mundo de la música, pero por sobre todo ellos, yo siento que hubo temas muy fuertes que quedaron y que van a quedar como hits del 2020 que llevaron muy bien el nombre del pop. Fue un año muy rico musicalmente, el año pasado, el 2020. Así que nada, yo quería darles un aplauso a los artistas de tendencia que trabajaron, pero muchísimo, por sobre todo el año pasado. Este año están un poquito más ahí perezosos, pero bueno. y hablando de todo esto, tenemos a Miley Cyrus, que sacó su álbum Plastic Heart. Vamos a estar presentando en este momento el nuevo single que lleva su mismo nombre, así que vamos a estar escuchando sin más rodeos a Miley Cyrus con Plastic Heart. Hello. Sunny place for shady people, a crowded room where nobody goes. You can be whoever you wanna be here. And oh, I've been living at the chateau. Shouldn't drop it, I should really go home. I don't even know them, but they won't leave here. Frightened by my own reflection. This before a new connection. Pull you in, but don't you get too close. Bleeding

Estrellas del Norte, vestidas para el éxito. They got the look. Pero que lo quería dejar cantar y lo voy a hallar. Pero como me gusta este niño, no sé si me ha escuchado, por Dios, el Lars Winnerbeck o Winnerbeck o como lo queráis decir. Bien rápido. Ay, suena bien. Lars Winnerbeck. Realmente es un artista que yo no conocía mucho. Voy a confesaros que lo conocí cuando fui al Tour de Gessle en 2017. Todos recordaréis que Gessle hizo Mostaz Prod con Lars Winnerbeck y sonaba de pelos. Cuando lo escuché dijo, ala, que me gusta mucho el tono de voz, esa cosa entre bluesera y esa... como un dejo en la voz, ese desgarro y esa cosa de alcohol bien vikinga que tiene. Y después lo empecé a escuchar, lo empecé a seguir y tiene muchísimos temas que a mi gusto son muy, pero muy bellos. El día de ayer estrenó nuevo tema, no me voy a acordar cómo se llama y no lo tengo por aquí, pero no importa, nada. Así que vamos a dejarlo con Lars Winnerbeck y su nuevo tema que ustedes lo escucharán cantado por él. Vamos. Jag är en enkel sång- och dansman i ett trasigt sosseland. Ett skepp kommer lastat med petroleum och bananer. Jag har rullat med sten upp för kullen vid HS-bursen. Jag är barn av fritidsgården, av folkpark och förening. Jag tror att själ och hjärta är på väg tillbaka. Vi stod hand i hand framför stora scenen och hjärtat slog hårt och varmt. Som det känns just nu. Vi var pojkarna som lovade tusen fallet. Och vi ägde ingenting, vi ägde allt. Jag tror att själ och hjärta, jag tror att själ och hjärta är på väg tillbaka. Det kändes som ett öppet hav. Himlen är... explodera i ett nytt millennium. Vi står tysta på stigberget och långt bort i horisonten hör det snygamla stöveltramp. Vi hade någonting tillsammans som ramlade ut i sanden över höghusblå koradus i ett solställan. Jag tror att själ och hjärta, jag tror att själ och hjärta, jag tror att själ och hjärta, jag tror att själ och hjärta är på väg tillbaka. Giga Flashback. Hi, this is Madonna. Watching every motion in my foot. Wake me up before you go. Don't leave me hanging on the line. Hola, soy Silvana de San Fernando. Me gustaría escuchar Heaven de Bryan Adams y les mando un beso a todos. Excelente pedido. Y yo siento que es un pecado hablar arriba de este tema, pero bueno, lo tenemos que presentar. Sí, yo no quería. Qué power, ¿no? Pero que sí. Y en la versión de la Unplugged también. Quiero hacer una salvedad que antes se me ha ido porque estaba en otra conversación y no podía encontrar el tema. El tema de Lars Winnerbach se llama Ciel o Yarta, que significa corazón y alma, y es muy bonito. Nada, quería aclarar eso porque me sentía mal de no haber dicho el nombre de mi artista del tema, pero nada, a continuar con el flashback. Perfecto, dato para Roxana que empiece a tipear ahí. Sí, Roxana dice que lo ama a Lars Winnerbach, y quiero aclarar que se han comunicado diciendo Silvana, que también la tenemos en este audio, y nuestros queridos Maxi y Adrián de Rosario, que le ha gustado mucho el tema de América de Gustav y Víctor. Muy bien, ahí. Hola, chicos de Good Karma. Soy Andrea desde Benavides y quería pedir el tema Heaven de Bryan Adams. Oh, thinking about all our younger years. There was only you and me. We were young and wild and free. Now nothing can take you away from me. We've been down that road before, but that's over now. You keep me coming back for more. And baby, you're all that I want. When you're lying here in my arms, I'm finding it hard to believe we're in heaven. And love is all that I need, and I found it there in your heart. It isn't too hard to see we're in heaven. Find someone who will turn your world around, bring you up when you're feeling down. Now nothing can change what you mean to me. Oh, there's lots that I could say, but just hold me now, 'cause our love will light the way. Thank you. found it there in your heart. It isn't too hard to see. We're in heaven, heaven, world. You're all that I want, you're all that I Good Karma Radio Show. Este es nuestro WhatsApp 11 6400 7047. Hola queridos amigos de Good Karma, estoy escuchando como oyentes ahora, la verdad que me sigue gustando mucho este programa. Gracias Zeta por los saludos, besos enormes para vos, para Brix, para Karim, para el Pulpo que lo extraño mucho también, y bueno, los quiero. Aguante Víctor Olsen, que es cuervo igual que yo. Eso quería decirles. Les mando un beso enorme y arreglen la app, che, ¿cómo puede ser? Que les mande un mensaje por ahí y me dicen que salió vacío. Va otro igual. Aguante el WhatsApp. Los quiero. Sigan así. Pero qué bonito escuchar a nuestra querida señorita Grey, que como siempre la extrañamos, pero su espíritu está aquí presente en el programa. Y nada, eso, que la extrañamos. Yo quiero decir que este mensaje que acabamos de escuchar fue auspiciado por el viejo proveedor. Los mejores salamines y quesos los encontrás en el viejo proveedor. Ay, pero qué rico, niño, pero que no me digas salamines, que se me hace agua la boca. Que recuerdo el día de la picada que habéis llevado ahí a la radio. Que habéis mandado una fiesta total. Los niños del viejo proveedor y su querido Don Rubio, nada, pero que sí que podéis mandar. El Z, a ver, el Z quiere todo. Quiere la estética de Taime, algo de Mailin, no sé qué, pero si importa, puedo llevar a señorita Corina que las uñas, o por qué no, le voy a contar a mi querida amiga de Mailin Frías, que yo para un tour del Gessle, las uñas para un tour negras, de ¿no? Roxette, me hice las uñas negras que decían Roxette, así a lo largo, aquí y allá, y que, me acuerdo, sí, que Osa me dijo, qué bonito niño, como el Gessle, le dije, niña, como el Gessle. Ahora me estoy acordando que hay un pequeño documental que empieza con una fanática que muestra las uñas y tenía las caritas de Per, el cantante de Roxette, con la fotito de Handy Mam. Tal cual, por eso, así que vamos a ver qué le pido a mi querida amiga de Mailin Frías. Quizás ande por ahí el Z. Me voy primero a La Plata, después ahí y después. Ya que me he puesto bonito, me interno en la gente del viejo proveedor y les como todo. Ala, así como suena, les como todo. Bueno, niños, queríamos mandar algunos saludillos de la gente que se ha estado comunicando. No me acuerdo a quién era, que lo tenía por aquí, Roxana, que dice que se ha acordado tarde, no habéis visto la alerta que le hemos mandado, pero nada, ahí estaba, mandando sus saluditos, pero que se me ha trabado, mandando sus saluditos a nuestro programa y diciendo que como siempre nos escucha. Y otra fanática de Víctor Olsson, y es verdad, Víctor Olsson, que recordemos, está ahí en nuestro CD con su tema Evergreen, es cuervo, niño, que es muy cuervo, tiene la camiseta de San Lorenzo, y ahora me ha pedido que le compre otra, y se sabe todas las canciones de cancha de San Lorenzo. Me las envía y me dice, ¿cuál es este tema original? Y yo, que no tengo la más feliz idea de los temas de cancha, tengo que empezar a preguntarles a mis amigos cuervos, dime de dónde es este, dime de dónde es este, y le tengo que ir pasando los temas en versión original, porque él los quiere cantar con la guitarra y que qué placer va a ser cuando lo qué placer va a ser cuando lo tengamos en estudio algún día, ¿no? Con alguna acústica. Pero que va a venir, sí, va a venir con su novia Elin, que de hecho le ha dedicado un tema en su último álbum, y quiero que también lo traiga su hermano, lo estoy convenciendo, que dice a mi hermano le gusta mucho Buenos Aires, así que nada, piensa venir, es un hecho que quiere venir pasada la pandemia, así que ojalá lo tengamos aquí, y sí, que va a venir a todo lo que os querramos llevar, que dijo que viene dispuesto a eso, con su mente totalmente abierta, a probar de todo, así me lo ha dicho, y yo le dijo, oye, niño, que no vengas aquí y diga quiero probar de todo, porque aquí lo tomamos todo con doble sentido. Y se ha matado de risa, así que... Muy bien, así que recuerden también que si quieren escucharlo, pueden hacerlo en nuestro CD, que todavía está habilitado. Comuníquense con nosotros y pueden tener su copia de Take Up the Look. Perfecto, y aquí me llega otro mensajito de Lore y Damián, que dice, como siempre están escuchando y que muy bueno el programa, buena onda y buena música, que me encanta cuando la gente se comunica. Muy bien, ahí les mando un saludito para Diana y Mima, que están haciendo su trabajo ahí pegó el gritito. Muchas gracias por todo lo que hacen cada vez que tengo que salir al aire y darme una mano enorme, gracias. Gracias totales, nada, y ahora los dejamos con Gesle y su hermoso Dixie. Hon såg dig först. Varför du låg? Fråga den som vet. Kvällen var ljum. Ni tog en taxi till din lägenhet. Hon stannade kvar. Du kysste henne för att få reda på vem hon var. Sha-la-la-la-la. Du växte upp bredvid en grammofon. Parken var gul av alla löv på väg bort därifrån. Hennes andetag höll dig vaken. Du ville veta vem hon kunde vara. De Quilmes y para todo el mundo transmite Radio Box 102.9. Queridos karmadictos, pero niño, ¿ha volado el programa hoy o no, Brix? Sí, mucho, mucho. ¿Y cómo lo has pasado? Pero cómo lo has pasado, que todo el mundo ha estado ahí, piqui, piqui, piqui, haciendo estallar la centralita. Imagínate que hasta señorita Grey nos ha enviado un mensaje. Espectacular, espectacular. Necesito hacer un llamado a la solidaridad. Muy bien. Hay alguien atrás que está llamándome. Si alguien está en el negocio, perdón. Si pueden ir a ver atrás, por favor, perdón. Pero qué extraño pedir cosas del aire. Pero las cosas del pedido. Pensé que iba a pedir un riñón, que iba a pedir una donación de plasma. No, que vayan a atender el negocio. Muy bien, a ver si lo dejan a mi querido y liberado Briggs hacer el programa. Oh. Y ha sonado un perro ahora. El perro quiere salir al aire también. Bueno, a ver, queridos carmadictos, una vez más, este programa ha llegado a su fin. No quiero que lloréis, no quiero que nos extrañéis. Mañana recordad que tenéis la repetición de nuestro programa de 17-19. Y bueno, una vez más, nos veremos el próximo sábado capitaneando todo, como dice mi querido Briggs. Ahí, a la cabeza de todo, la tenemos a la señora Claudia Daporta. Por supuesto, y en los controles y puesta en el aire estuvo nuestro pulpo, el señor Damián Espadea. Nuestra querida señorita Corintia ha estado a puro maquillaje, a puras risotadas con el programa. Y recordad que esto es un contenido de Guaidoncha Producciones. Muy bien, ahí en la conducción, por supuesto, estuvo nuestro gallego y leonino Zeta. Nuestro querido liberado y escorpión, guarda ahí, voy a tener un frasquito a mano por las dudas si hay que ponerlo, mi querido Brix. Muy bien, nos vamos a estar encontrando en 7 días. Recuerden que la música es mucho más que un sentimiento. Es un muy buen karma para todos. A la karma, adictos. Besate. Thank you. Karma Radio Show se despide de sus karmadictos. Hasta dentro de 7 días.